porque tu opinión es importante y debe ser escuchada. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Amigos y amigas, recuerde que los países son más democráticos cuando dan cuenta de su diversidad. Los medios de comunicación tienen responsabilidades claves para la convivencia ciudadana de constituir un espacio donde se expresa la riqueza de nuestra sociedad y en especial aquello como las radios comunitarias donde se cristaliza la esperanza, anhelos y visiones de la sociedad civil. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Un trabajo de Radio Conciencia y Red de Medios de los Pueblos.